Jorge Luis Hernández Umpierre, director de la unidad de empresa de base del combinado de árido en Sierra de Cubitas, precisa de los resultados económicos y productivos de la entidad. Bueno, la UBB como tal, el transcurso de año que llevamos, cumplió el plan de producción, tanto en la piedra, como en el bloque, como en la arena. 105, 107% de sobrecumplimiento y pensamos continuar así. ¿Cuáles son las principales fortalezas y las prioridades que tienen para este 2017? Bueno, las principales prioridades que tenemos, todo el mundo tiene conocimiento de todo lo que es la parte del litoral norte de Camagüey, el problema de Minsin, que es la población, que es muy importante. ¿Qué producciones tienen aquí? Aquí estamos produciendo, en el mes de enero hicimos 18.525 metros de piedra, que era un plan de 18.000, y tuvimos un plan de 4.163 metros de piedra, hicimos 5.152. La bloquera tiene que ser 87.000 bloques, hizo con 21.200. ¿En cuanto a la atención al hombre? Ha habido su mejoría, lo que es la parte de equipo, su mayoría, ahora nos entraron dos camiones buenos, chinos grandes, una capacidad de 32 metros cúbicos, unos camiones grandes muy buenos. Tenemos algún problemita en lo que es los neumáticos, pero bueno, ya se está resolviendo por la parte de la hoja a nivel nacional y lo demás está bien. Entonces la atención a los trabajadores, tenemos un comedor de tipo merendero que lo están atendiendo los compañeros de la ECOI 15, que era antes la empresa de servicios trabajadores, que pasó ahora para la ECOI 15, nos sigue manteniendo el apoyo ese y la alimentación de los trabajadores, almuerzo, merienda, y si hay que hacer comida, hacemos comida también. O sea, no hay problema con eso. ¿Qué salario están devengando? Tuvieron buen sobrecumplimiento, así que cogieron un salario bastante aceptable. El básico que iban a llevar son 413 pesos y están saliendo 500 y pico, 600 pesos aproximadamente. ¿Cuántos trabajadores tienen? Aquí en la cantera hay 89 trabajadores y en la bloquera hay 43. Entonces el compromiso es hacer realidad cada uno de los retos que se tienen en el orden constructivo. Tenemos un compromiso este año de cumplir el plan de producción del año. La producción de áridos y bloques destaca entre los recursos que hoy demanda el país por su aporte en el avance de obras como subsidios y otras actividades constructivas de beneficio social. De allí que el compromiso con la tarea asegura el resultado de la misma. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.